lo había dejado correr. Va el Bolívar otra vez, 44 minutos, va el Bolívar, la va a buscar por aquel lado, el jugador Arce desbordó, mandó el centro, segundo palo, se cerró, no pasa nada, no pasa nada, saque de meta para Defensor, 44-15. Pensé que no lo iba a marcar, porque toma contacto con la pelota el jugador de Defensor y lo dejó correr un par de metros. Después levanta el banderín. Inentendible lo del asistente venezolano. ¿Sabías que podés observar los partidos de la NBA en directo desde tu celular? Descargá la app de Superman y disfrutá de la mejor liga de básquetbol del mundo. Ahora al final se transformó en plata Guaquillo para el Bolívar y las contras de... El puñal abajo, el poncho para Defensor. Levanta la pelota en la viola. Salta la Quintana, pierde. Salta también el Tata, pierde. Gana la pelota Santos. Santos jugó. Vino para Gómez. Gómez para Bejarano. Bejarano para Gómez. Se viene el Bolívar. Se viene. La trae Gómez. Abría la zurda. Vino para Arce. 5 minutos más. Arce tiró. Rebotó. ¡Ay! Al córner. Al córner. Contra la cuerda Defensor. Córner que va a tomar Bolívar. 5 más.¡Vamos hasta los 50! Otonelo, más de 100 años, una vida. El sufrimiento hoy no tiene fin para el hincha de Defensor. Bolívar se anima a seguir soñando. Trata de alimentar una ilusión que parecía nada, parecía nula en el arranque del partido. El centro va al segundo palo, la saca con golpe de cabeza. Desde el fondo Carrera, complementa el Nacho, la Quintana y va Defensor con la botijada. Va la Quintana, solo López, dale Mapiola, que llega hasta el sol. Mano a mano, dale Nacho, la Quintana, Napoli, lo grito, lo grito, lo grito. Napoli en la línea, otra vez Napoli, tira al medio López, el arquero. ¡Napoli! ¡El arquero! ¡Napoli! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Defensor Gonzalo Napoli! ¡Porfiada, caprichosa, esquiva! ¡No quería entrar! ¡Napoli de una! ¡Napoli por dos! ¡Después fue López! ¡El diablito casi, pero no! ¡Y apareció Napoli! ¡Gonzalo de nuevo! ¡La pelota lo buscó! ¡Tiro de zurda! ¡La metió al fondo de las mallas! ¡Respire tranquilo, hincha violeta! ¡Grite! ¡Saque todo lo que tenía acumulado! ¡Esa rabia! ¡Esa desazón que se transforma en pura alegría! ¡Defensor clasificará la segunda fase de la Copa! ¡Lo hizo el Botija Napoli! ¡Gana la viola! ¡Y ahora sí! ¡En el global tranquilidad! 3-2 pierde Defensor, pero gana el global y se mete en la segunda fase. El gol que más se gritó de toda la serie fue este. Caprichosa esa pelota, la noche ha sido dramática y caprichosa. Y Napoli, un Botija que entró con una jerarquía, una personalidad enorme, termina sellando la clasificación. El hincha de Defensor no se merecía otra cosa que la clasificación, que vale $500,000. ¡Ponele color con pintura, Perlot! Bueno, señores, estamos en 47-50. Defensor, ahora sí, tranquilizó definitivamente en la noche. El global 6-5 para la viola. El partido 3-2 para el Bolívar. Y despierta el grito del hincha. Y ahora sí, el bombo y el redoblante repitan. Y la noche que era de puro nervio se transforma en alegría total. Esta noche que empezaba a ser de disfrute muy temprano con el gol de Muñal, que pasó por pesadilla en el verano uruguayo, ahora sí se disfrute, y las palmas y el grito, y las camisetas y los botijas a caballito y Defensor, que cerrará la noche de pura alegría, señores, va a ganar la viola en el global 6-5, esta hora el partido, y ahora sí, ahora Defensor se mete, la pelota va buscando el área violeta, saca con golpe de cabeza Carrera, y va por otro Defensor, levanta Rabuñal, al pique del diablito, va López, pica, pica, corre, corre, mete, mete. Va por otro Defensor, la trae López, por aquí, por allá, buena diablito, se fue López, solo Rabuñal, entró López al fondo, lo trancaron justito, después comete infracción, es tiro libre que va a tomar el equipo boliviano, estamos en 48 minutos. 1979, 2019, 40 años de hora, 25. siempre líder. Se termina el partido, gana Global 6-5 Defensor, 3-2 el Bolívar, aquí en el Estadio Lifrancini. Vinieron más de 7.000 espectadores, una noche realmente hermosa en el Estadio Violeta. La gente que tenía el grito atragantado lo sacó sobre el final, y ahora sí es alegría. El Bolívar no se va a dar por vencido, remate al arco, arriba, fuera, saque de meta para Defensor. 48-50 de la noche que tendrá 50 minutos, al grito de la Violeta. La Violé va a ganar Defensor el Global. Y estaba atragantado el grito del hincha de Defensor. Ahora sí, vino el respiro, vino el desahogo y vino la celebración de Defensor, que ya aseguró, sin duda, la clasificación a la siguiente ronda de la Copa. El pueblo uruguayo disfruta de la Antena Arena. Sus paredes y muros fueron levantados con mezcla pronta Dundun. Única mezcla pronta con calidad certificada. Dundun hizo evolución en su obra. Allá lucha el Nacho. La Quintana perdió la pelota. 49-30. Se va a terminar. Va a clasificar Defensor, señores. Va a pitar el venezolano Argote. Le da otro ataque al equipo boliviano. La pelota la tiene el Bolívar. Va a pitar Argote. Se terminó. Y esta bronca acumulada, esta desazón que traía desde el primer tiempo el hincha Violeta, esa pesadilla que parecía no tener fin, la transforma en pura alegría, en un grito de desahogo que sale del hondo del alma. Ese grito que tenía atragantado, porque el partido parecía ser de puro disfrute en el arranque. A los 2 minutos y más allá de la diferencia que había sacado en La Paz, a los 2 minutos Rabuñal hacía delirar al Francini y ponía un manto tan, pero tan tranquilo, que parecía impensado que la noche veraniega iba a transformarse de a poquito en una pesadilla. Se puso 3-1 el Bolívar, y contra las cuerdas un Defensor que seguramente nunca imaginó un desenlace así. Sobre el final, cuando la noche todavía dejaba mucho nervio, apareció el Botija Gonzalo Napoli, el gurí de la cantera, que ingresó bárbaro en el partido para levantar un Defensor que no tenía por dónde, que no encontraba caminos y que tendrá seguramente que mejorar y que cambiar la cara de lo que dejó hoy. Napoli sobre el final dio la tranquilidad, esa misma que hoy Defensor salió a mostrar desde temprano, con la diferencia que había traído desde La Paz. No podía ser otro final, más allá de que la angustia se hizo larga, casi 90 minutos le diría yo, duró la angustia del hincha, que en este momento, y al grito de la violé, saluda a su equipo, los aplausos y los chiquilines a caballitos, las camisetas y también las banderas, los papelitos y el grito de Defensor, la noche que era de disfrute, termina siendo de alegría. Se paseó por diferentes emociones. Tanta adrenalina parece tener el fútbol que no tendrá fin nunca. Adrenalina, pasión, alegría y tantas cosas que transmite la linda pelota. Defensor 6, Bolívar 5 en el Global. Ganó el Bolívar 3-2 en el Francini. Pero Defensor abrochó la clasificación a la segunda fase de la Copa Libertadores. Sufrió. Y claro, somos uruguayos. Parece que estamos destinados siempre a sufrirla. Siempre la vamos a sufrir. Pero ganó Defensor. Se lo merecían estos 7.000 hinchas violetas. Se desahogaron. Y hoy sí van a dormir tranquilos. Y por la 12 muy seguro, dale. Sácale lustre, Bardaquian, que la Viola ahora festeja. Como ya el repuesto seguro para su camión Mercedes y Volkswagen en Galicia y Chaborón. Y parece que no sabemos ganar o disfrutar de otra manera que no sea con sufrimiento. Es un estigma del fútbol uruguayo a todo nivel, desde la selección, pasando por los clubes. Un partido que parecía, no te digo de trámite, pero más o menos. Después del 4-2 en La Paz, todos pensamos que Defensor venía y que con comodidad iba a llevar adelante el partido. Capaz que lo ganaba, capaz que lo empataba, pero nunca. Pero jamás imaginamos un partido como el que se dio esta noche en el Francini. Estuvo al borde de quedar eliminado Defensor, y no exagero en lo más mínimo, pero apareció la jerarquía de un gurí, Gonzalo Napoli, que en su segundo partido en primera convierte un gol de enorme trascendencia para darle la clasificación a Defensor Sporting. La verdad, un partido intenso, dramático, infartante, que termina con la alegría del pueblo defensorista. Señoras, señores, clasificó Defensor. Matías Vallejo, fechas para la segunda fase de la viola. Informa Supermatch. Ahora podéis apostar durante el partido. Defensor jugará en segunda fase de Copa Libertadores ante Barcelona de Ecuador. El primer juego en 6 días, en 7 días exactamente, será en una semana, miércoles 6 de febrero, 18:15 en el Francini. Reitero, en 7 días Defensor juega ante el Barcelona, miércoles 6 de febrero, 18:15 en el Francini. La revancha el martes 12, 20:30 en Guayaquil.